qué sensación ella me causa cuando pasa por el bloque. Quiero saber dónde está su casa. Okay. Pa' mañana llevarle flores. Ella anda buscando un tigre que tenga su cuarto. Una mansión grande con pila de habitaciones. Si se me ponen cuatro como aguja en salto. Tengo que darle el pelo, no me sirven los condones. Hoy voy a robarte, mami, tengo mis razones. Tú estás loca de hace tiempo que yo te detone. Vamos a hacerlo solo escuchando mis canciones. ¿Qué voy a hacer que cuando tú estés con él me menciones? Yo tengo un corazón, mami, que solo por ti late. Hecho de oro sólido, 24 kilos. Te llegó el día de tu boda, mami chula, fracasaste. Si soy yo el que tú quieres, linda, pa' que te casaste. Alca, tírale el coro pa' que la mate. Qué sensación ella me causa. Ponme loco cuando pasa por el bloque. Cuando la veo pasar, quiero saber dónde está su casa. Pa' mañana llévale flores. El codo me vi, me dice que nunca me quite. Voy a su historia antes de ellos retirarme. Esa gente anoche estaban hablando de un negocio. Supe yo estaba muy con los diablos y tuve que montarme. No tenía cuarto y ella quería divertirse, tratando de entenderla porque tiene 30 y pico. Yo soy un niño empezando a conocer el mundo, siempre por en alta sin tener que usar perico. Un porte elegante me dijo que era doctora. Yo con un tumbado como que trabajo en un punto. Ella me busca, le gusta como yo la cingo, pero por mi clase social no podemos estar juntos. Qué sensación ella me causa. Me pone loco cuando pasa por el bloque. La veo pasar. Quiero saber dónde está su casa. Pa' mañana llevarle flores. Es de consejo que te digo que no te enamores. Yo soy un muñeco, muñeca, no siento nada. Quizás te fundiste fuego con mi pensamiento. Que no quiero pistola, yo lo que quiero es una granada. Melo GC, el chef. El hijo de Fifi, ando par. Arcángel la maravilla, Flow Factor. Chael produciendo, herido no muere. Chael representando la República Dominicana. Austin, baby. No a la delincuencia. La maravilla. Qué sensación causa ese menor. Recen pilo pana caído y free pa' todos los presos. Free Chibi, free Juan, free Mancha. Un saludito para Fifi en Europa. Modo legendario. Bloque pantomima. Sí que sí, sí que sí. Ah. Respiración boca a boca con la malina. ¿Qué fue? Flow Factory. Y acuéstate tú mismo donde me veo. Just Rhyme. Sí que sí, sí que sí. Animal. ¿Qué?